La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Quiero partir. Quiero compartirles un escrito que hicimos relativo a la situación en Palestina, que se ha ido agudizando cada vez más. Y todo el mundo vive como si nada pasara. Pero por fin un país demostró su fuerza, por fin un país reaccionó, por fin un país que tiene una presencia y una importancia en este mundo reaccionó, porque la situación ya no da para más. Los malos del mundo, los malos entre comillas del mundo, son los únicos que están entregando meriendas y comidas en Gaza desde los aviones. Los buenos, entre comillas, los occidentales, no hacen nada, hacen como que nada pasa. Entonces, bueno, partimos con este escrito que les quiero compartir y después vamos a hablar más de esa noticia que les estábamos comentando. La extinción vista desde el sillón. El mundo se duerme mientras Gaza desaparece. El exterminio avanza sin pausa. Palestino está siendo borrada del mapa, metódicamente, quirúrgicamente, ante los ojos de un mundo paralizado, cómplice o simplemente distraído. Mientras todo esto ocurre, la élite cultural se viste de gala. ¿Qué clase de humanidad se aplaude a sí misma mientras se perpetra un genocidio? Esto no es un espectáculo, es decadencia. No es arte, es anestesia de masas. No es neutralidad, es una rendición moral. Desde hace casi un siglo, el proyecto sionista ha tenido un objetivo: borrar Palestina, borrar a los palestinos. Y hoy lo materializa a plena luz del día, bajo la coartada hipócrita de la seguridad. No es una guerra, es una limpieza étnica televisada. Es un acto de borramiento sistemático, de colonización total, de nihilismo político. Gaza no está sitiada, está siendo exterminada. Cada bomba es un mensaje. No están destinados a vivir. Pero lo más obsceno no es solo el crimen. Es el silencio y la apatía. Es la normalidad, entre comillas. Es el simulacro de civilización. Insiste en seguir funcionando mientras la barbarie se desborda. ¿Dónde están los influencers, los que dicen defender derechos, justicia y humanidad? Su silencio no es neutral, es complicidad. Si no usas tu voz, tu palestra, tu cuerpo, tu calle, tu rabia, tu ternura, entonces ya elegiste el bando y no es el de la vida precisamente. Hoy vivimos el derrumbe final del orden internacional, el Estado de Derecho, los convenios de Ginebra, los de Núremberg, la ONU, todo reducido a papel mojado. Hemos vuelto a la ley del más fuerte, a la lógica imperial de la conquista, a la ética del verdugo. Y muchos aplauden. El horror que hoy presenciamos no es un desvío de la política israelí. Es la culminación brutal, premeditada y sistemática. El plan siempre estuvo ahí, inscrito en cada asentamiento, en cada bomba, en cada negación del derecho a existir. No se trata de defensa, sino de ingeniería demográfica y conquista territorial. La Nakba de 1948 no fue solo una gran tragedia histórica, fue una estrategia de limpieza étnica meticulosamente diseñada. La expulsión masiva de palestino, perdón, la destrucción de aldeas, la reescritura de mapas. No fue caos, fue una coreografía colonial. Hoy Gaza y Cisjordania se han convertido en laboratorios de culto a la crueldad y a la muerte. Allí se prueba la eficacia del genocidio, del hambre como arma, del terror como herramienta de control. Se ejecuta en tiempo real el proyecto de hacer Palestina inhabitable. Gaza no solo está sitiada, está siendo exterminada. En Cisjordania los asentamientos hacen metástasis como un cáncer colonial que devora la tierra palestina. Colonos armados, amparados por el ejército israelí, llevan a cabo crímenes bajo el silencio cómplice de la comunidad internacional y de quienes no ofrecen más que condenas hipócritas. El mensaje es claro. Váyanse si pueden o mueran si insisten en quedarse. Esto nunca fue sobre Hamás. Nunca fue sobre los rehenes. Mucho menos sobre la seguridad de los judíos. Israel no lanza bombas de 900 kilos sobre edificios de viviendas para eliminar terroristas. Lo hace para quebrar la voluntad de resistir, para aterrorizar a la población civil hasta someterla y forzarla a huir, para borrar hasta la memoria de quienes habitaron esos lugares. Lo hace para borrar la presencia palestina hasta que no quede más que silencio y escombros. Esto no es una política de seguridad, es una doctrina de aniquilamiento. La historia no tendrá piedad con ellos. Llegará el día en que se pregunte, ¿dónde estabas cuando Palestina sangraba? ¿Quién habló? ¿Quién calló? ¿Quién justificó con cobardía, complicidad o indiferencia y con la hipócrita doble moral de la diplomacia esta carnicería? Esto no es un conflicto, no es una guerra, no es defensa, es un exterminio. Y si el mundo no actúa con honestidad, valentía y presión implacable, el último capítulo de la historia de Palestina no se escribirá con tinta, se escribirá con sangre. Pero si aún queda dignidad, si aún queda amor y si aún queda un mínimo de humanidad, la respuesta no puede seguir como si nada. No hay futuro posible sin resistencia. No basta con sentir, hay que desobedecer. Hay que colapsar la normalidad. Hay que poner el cuerpo y la palabra donde la historia tiembla. Porque lo que ocurre en Gaza no es solo un crimen contra un pueblo. Es un espejo brutal. Nos muestra lo que somos, lo que permitimos y lo que hemos dejado de ser. El mundo necesita conciencia. El mundo necesita insurrección. Bueno, a partir de lo que está pasando en Palestina, mis queridos, tengo aquí un audio que les detalla más lo que algo le insinué de que estaba pasando en Palestina. Amigos de Videos Mundo, el dragón chino una vez más golpea el tablero geopolítico internacional. Sí, señores, en las últimas horas ha lanzado un fuerte mensaje el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, un mensaje que hace tambalear a Israel y a la misma potencia estadounidense. Señores, China sale en defensa de Palestina y conmina a Israel detener la invasión en la franja de Gaza y así también exige a Estados Unidos dejar de aprovisionar con armamento. Pero a ver, escuchemos este contundente y fuerte mensaje del ministro de Relaciones Exteriores chino. Compatriotas, miembros de la comunidad internacional y distinguidos representantes de las naciones del mundo. En nombre del gobierno de la República Popular China, con una profunda inquietud y con un sentido inquebrantable de responsabilidad por la paz, la justicia y el respeto al derecho internacional, hoy elevamos nuestra voz para exigir el cese inmediato de la invasión y agresión militar que actualmente perpetúan los Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Esta catástrofe humanitaria ha alcanzado niveles inaceptables y amenaza no solo la estabilidad regional, sino también la conciencia moral de toda la humanidad. La Franja de Gaza no es un territorio disputado, ni una tierra sin identidad. Gaza es una parte inseparable del territorio histórico palestino. Gaza no es moneda de cambio para negociaciones políticas, ni es el terreno en disputa donde pueda imponerse la voluntad del más fuerte por medio de la guerra. Cada bomba que cae en Gaza es una herida abierta en el cuerpo del derecho internacional y una afrenta directa a la dignidad de un pueblo que ha sufrido décadas de ocupación, desplazamiento y violencia. Desde China, vemos con alarma cómo las fuerzas militares israelíes, con el respaldo logístico y diplomático de los Estados Unidos, continúan una campaña militar desproporcionada. Cientos de miles de vidas civiles están siendo puestas en peligro. Familias enteras han sido borradas del mapa. Hospitales, escuelas, refugios y centros humanitarios han sido atacados. El pueblo palestino está atrapado entre los escombros, el fuego cruzado y el abandono internacional. Gaza se encuentra ya devastada. Sus calles son ruinas. Sus niños, huérfanos. Sus madres, enterradas. Sus hogares, cenizas. La situación es de una miseria inenarrable. No es posible, ni moral, ni legalmente aceptable que la comunidad internacional se mantenga impasible ante tal horror. Por eso, exigimos el cese inmediato y sin condiciones de las operaciones militares israelíes y su retirada de Gaza. También exigimos que Estados Unidos, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, abandone su política de veto sistemático a resoluciones que buscan el cese de la violencia y la protección del pueblo palestino. China ha sostenido desde siempre una postura firme en favor de los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino. Reconocemos su derecho a la autodeterminación, a un Estado independiente y al respeto irrestricto de su integridad territorial. En este sentido, China reitera su oposición rotunda a cualquier plano intento de reubicar forzosamente a los habitantes de Gaza. Expulsar a una población de su tierra no es solución. Es un crimen. Y como tal, no puede ser tolerado ni ignorado. La paz en Medio Oriente no será posible sin justicia. Y la justicia solo puede nacer del reconocimiento del Estado de Palestina, con plena soberanía, dentro de las fronteras de 1967, y con Jerusalén Este como su capital. Esta no es una postura ideológica. Es una exigencia respaldada por múltiples resoluciones de las Naciones Unidas, por la conciencia global y por la historia misma. Cualquier otro enfoque que pretenda ignorar estas premisas fundamentales está condenado al fracaso y a perpetuar el sufrimiento de generaciones enteras. China hace un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a las grandes potencias, a no ser cómplices por omisión. Es tiempo de actuar con valentía moral. Es hora de exigir responsabilidades, de imponer sanciones a quienes violan el derecho internacional humanitario, y de emprender acciones concretas para frenar el genocidio que se está perpetrando en Gaza. No es suficiente con declaraciones vacías. Hace falta presión diplomática, económica y política. Además, reiteramos nuestra disposición a trabajar con todos los actores regionales e internacionales en el marco de una conferencia internacional de paz basada en los principios del multilateralismo, el respeto mutuo y el diálogo inclusivo. Esta conferencia debe tener como objetivo una solución política justa, duradera y ampliamente aceptada del conflicto palestino-israelí. Cualquier solución impuesta unilateralmente, sin la participación activa de los palestinos, carecerá de legitimidad y estará destinada al colapso. La guerra no debe ser el lenguaje de la diplomacia. Las armas no pueden sustituir el derecho. China condena todos los ataques contra civiles, provengan de donde provengan. Pero también advertimos que no se puede equiparar la resistencia legítima de un pueblo oprimido con el uso masivo de la fuerza militar por parte de una potencia ocupante. La simetría en la narrativa no puede ocultar la simetría brutal de los hechos. Hoy, Gaza es el epicentro de una tragedia humana, pero también es el espejo donde se refleja la voluntad real de la comunidad internacional. O nos unimos para detener esta masacre, o nos convertimos en testigos cobardes de una limpieza étnica en pleno siglo XXI. Como China, proponemos inmediatamente: 1. El establecimiento de un alto al fuego inmediato, garantizado por observadores internacionales. 2. La apertura de corredores humanitarios bajo supervisión de la ONU. 3. El reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 4. La convocatoria urgente a una conferencia internacional de paz con todos los actores implicados. 5. El despliegue de una misión internacional de reconstrucción para Gaza, financiada por las principales economías del mundo. A nuestros amigos de Israel, les decimos, el camino a la paz no está en la superioridad militar, sino en el reconocimiento del otro. El futuro de Israel no puede construirse sobre el derrumbe de Gaza. Solo el respeto mutuo, la coexistencia y el diálogo honesto pueden asegurar la paz. A Estados Unidos, le pedimos que honre los principios sobre los cuales se fundó como nación. Que escuche no solo a sus aliados, sino también a los pueblos. Que deje de bloquear las iniciativas multilaterales y se una, por fin, la solución del conflicto desde la justicia y no desde la hegemonía. El tiempo se agota. Cada minuto que pasa en silencio es un minuto más de dolor, de destrucción, de injusticia. Es hora de elegir. Es hora de actuar. La paz en Palestina es una deuda moral con la historia. Y China no descansará hasta que esta deuda sea saldada. Gracias. Ahí lo tenían, amigos de videos. Bueno, ahí teníamos ese importante audio respecto de lo que está tomando un papel protagónico. Dejó de ser indiferente e independiente China, está tomando un papel protagónico como líder mundial. Pero esto que viene ahora es mucho más potente. Le da China a todo el mundo. Impresionante las imágenes. Usar una flotilla de más de 20 aviones por más de 6.000 kilómetros, imaginemos que de México a España son un poco más de 9.000, de China a la Franja de Gaza son poco más de 6.000 kilómetros. Y el único motivo, un motivo humanitario, porque es impensable que hemos llegado a la frivolidad, al descaro de tener un lugar como la Franja de Gaza, en esos extremos alejados de toda índole humana, y que haya tipejos en lugares de poder como Donald Trump que sugieran hacerlo un parque de diversiones, un Disneylandia. De verdad, es indignante como humanidad. Y el mensaje que ha dado China es poderosísimo. Es como Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, solo despliegan flotillas aéreas de esa magnitud para mostrar quién la tiene más grande. Mientras que China salió a decir puntualmente, vamos a enviar ayuda humanitaria, vamos a cruzar cielos internacionales, incluso invadiremos cielos internacionales de naciones que no nos quieren. Y les advertimos de una vez que si atacan, aunque sea uno de nuestros aviones, será como atacar directamente a China y tomaremos represalias que sean necesarias. Nadie, ningún presidente, ningún primer ministro, nadie se atrevió a decirle nada a China. Dejaron cruzar sus aviones por más de 6.000 kilómetros, que la ayuda humanitaria llegó a la Franja de Gaza. Mostrar quién la tiene más grande, solo por ayuda humanitaria, mientras que Estados Unidos se burla de ellos diciendo que los van a volver a Disneylandia de Medio Oriente. Indignante un lado, esperanzador el otro, y realmente irritante el presente que vivimos de líderes. Tremendo mensaje de Bueno, ahí teníamos. ¿Qué haría? El mensaje tremendo que dio China. Se impuso por dar una ayuda humanitaria. Se impuso por hacer algo en un mundo donde lo que hay son discursos hipócritas, no solamente condenas sin ningún peso específico al genocidio en Gaza. Ahora que Israel está matando de hambre a los palestinos, llegó con ayuda humanitaria y mandó con paracaídas, dejó caer gran cantidad de alimentos, provisiones de todo tipo, agua. Entonces, hizo una demostración de fuerza y una lección para el mundo, creo yo. La China comunista, la que es tildada de el malo de la película, No me quiero banderizar con China, ni mucho menos, pero ¿qué lección está dándole China al mundo con ese comportamiento? Eso es lo que quería destacar, nada más que eso. Bueno. Las negociaciones entre Rusia y Kiev en Estambul han finalizado. Duraron menos de 2 horas. Es el indicador principal. En esencia no hay ningún resultado, pero se dice que las negociaciones continuarán. Personalmente creo que no van a llegar a ninguna parte, van a seguir negociando, porque no están negociando los presidentes, ni siquiera los de segundo nivel, sino los de tercer nivel. Así que van a estar entretenidos ahí un buen rato. Para Rusia, la prioridad era dialogar con la administración de Trump, pero no es posible llegar a un acuerdo con los nazis ucranianos, dicen los rusos. Imagínense que los ucranianos quieren que les devuelvan todos los territorios conquistados. Eso es inadmisible. En ninguna guerra pasa eso. El que los conquista se queda con los terrenos, ¿eh? Eso así pasa con las guerras, digamos. Todos los países se han formado, la inmensa mayoría de los países se han formado en guerras y con conquistas. Las independencias no son guerras. La independencia de nuestro país también se obtuvo en una guerra. No existe la posibilidad de obtenerla de otra forma. Entonces, ¿cómo se devuelven los terrenos después de ser conquistados? Significa una falta de respeto a las personas, a las víctimas. No, no tiene ningún sentido. Bueno, aquí tengo una noticia que les quiero compartir porque es algo diferente. Si bien es algo que no es desconocido para ustedes, porque se los mencionamos muchas veces, pero ahora están saliendo a la luz estas cosas. El jefe del Departamento de Salud de Florida, el cirujano general Joseph Ladapo, ha revelado que la vacuna COVID de ARN mensajero de Pfizer mató a más de 4 millones de estadounidenses. O sea, lo están diciendo concretamente. El jefe del Departamento de Salud de Florida, o sea, una autoridad. Eso significa que es oficial el conocimiento de que la vacuna mató a muchas personas. Eso lo dijimos nosotros, pero nosotros no somos nadie, pero este señor es alguien. Que lo diga él tiene mucho más peso. ¿Se fija? Por eso es importante y lo destaco. El Departamento de Salud de la Florida colaboró con científicos mundialmente conocidos del ITM, que es el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, para investigar el aumento de las tasas de mortalidad por todas las causas en el estado. Los investigadores descubrieron que la vacuna de ARN de Pfizer en particular provocó aumentos drásticos de las muertes por todas las causas, incluidas las causas por COVID-19, las no causadas por COVID y las cardiovasculares. No vamos a entrar, no vamos a detallar más de eso, pero yo quería destacar ese hecho, que ya algo que nosotros dijimos muchas veces, ahora lo están diciendo autoridades oficiales. O sea, es una cosa que ya es vox populi, todo el mundo lo sabe ya. No, no es una cosa que no se puede tapar el sol con el dedo. Eso es lo importante, por eso que lo destaco, ¿no? No es novedad, pero sí es novedad que lo diga una autoridad, eso sí. Donald Trump desvincula a Estados Unidos de Israel. Donald Trump propuso pacientemente a Benjamín Netanyahu que negociara con la resistencia palestina, pero lo único que encontró en el primer ministro israelí fue una ciega obstinación de masacrar a los palestinos, anexar Gaza y el sur de Siria y desatar una guerra contra Irán. Así que la administración Trump pasa ahora a otro registro. Hoy ya es evidente para Trump, como para todos los que nos interesamos por lo que ha venido ocurriendo en el Medio Oriente durante los 80 últimos años, que los sionistas revisionistas son enemigos de la paz y que también son enemigos del propio Israel. Cuando era el presidente electo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien preparaba entonces la reforma de las leyes fundamentales israelíes, calificadas por la oposición de golpe de Estado jurídico, ya mostraban gran empatía. Ahora hace 3 años que Zelensky y Netanyahu hacen avanzar la agenda de los sionistas revisionistas, mintiendo al mundo entero y sumiendo a Occidente en una guerra contra Rusia, mientras impulsan la masacre contra los civiles palestinos. Lo que está diciendo que Zelensky y Netanyahu son iguales. Al principio de la operación militar especial rusa, el entonces primer ministro de Israel, Neftalí Bennett, exhortó a Zelensky a reconocer, porque claro, cuando comenzó la operación militar especial en el 2022, el líder del Estado de Israel era Neftalí Bennett. Y en ese entonces exhortó a Zelensky a reconocer la justa exigencia de Moscú en cuanto a desnazificar Ucrania. Y el general Benny Gantz, en aquel momento ministro de Defensa, declaró rotundamente que mientras él estuviese vivo, Israel no suministraría armas a los asesinos judíos ucranianos. Asesinos de judíos ucranianos. Porque los ucranianos participaron en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazis. Aludiendo así a los nacionalistas integristas ucranianos cuyos predecesores participaron junto a las SS alemanas en la masacre de Baby Yar. En cambio, el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no tardó en autorizar las empresas israelíes a vender armas a Kiev. En 2022, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respondía a quienes afirmaban, dado el hecho que Zelensky es judío, era absurdo hablar de nazismo en Ucrania. Zelensky es judío. Eso no contradice los elementos del nazismo de Ucrania. Hitler también tenía sangre judía. Esto no significa absolutamente nada. El pueblo judío en su sabiduría ha dicho que los antisemitas más fervorosos son generalmente judíos. Como se suele decir, cada familia tiene su oveja negra. Entonces, hoy convertido en enviado espacial de su amigo Donald Trump, Steve Witkoff, es de cultura judía, pero ha entendido perfectamente las explicaciones del presidente Putin sobre los sionistas revisionistas israelíes y los nacionalistas integristas ucranianos. Ahora, los medios de prensa occidentales acusan a Witkoff de hacerse eco del enfoque ruso sobre la cuestión ucraniana. Bueno, eso no es lo más importante, lo demás. Estados Unidos rechaza y denuncia la Agenda 2030 de la ONU. Parece que la administración Trump ya no está de acuerdo con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ni con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados. Para decirlo sin rodeos, la Agenda Climática y el nuevo Pacto Verde fracasaron en gran medida en Occidente y la mayoría de los estadounidenses nunca los aceptaron. Ahora los líderes denuncian para dar la impresión de que están del lado del pueblo y priorizan a los Estados Unidos. Sin embargo, los mismos objetivos finales de crear una red de control digital con monedas digitales, identificación digital, vigilancia biométrica 24/7, ciudades inteligentes, transporte autónomo y más, siguen vigentes. La delegación estadounidense ante las Naciones Unidas denunció el Plan Maestro para la Humanidad de la ONU, mejor conocido como los ODS, lo que causó conmoción en la Asamblea General de la ONU. Bueno, eso era algo que hemos dicho, que Trump aparentemente va contra el establishment, contra las élites mundiales. Pero hay muchas cosas que a las que no se puede. Bueno, vamos a hablar de un tema ahora, auditores, muy importante. Esta semana se ha dado a conocer el aterrizaje de un objeto cilíndrico, un globo de comportamiento que no se comportó como globo, varias afirmaciones, pero clarísima, de un globo que se vio en Colombia, en Buga, más precisamente en Buga, que fue firmado por distintas personas, Y ese globo finalmente aterrizó. Más que un globo, es un globo metálico, una cosa impresionante, al que se le está en manos de, cayó en manos de personas con alta ética. Le hicieron unas pruebas científicas en un laboratorio en Colombia, también en personas de alta ética. Llegó a manos del investigador mexicano Jaime Maussan, que junto a Pierre Giorgio Caria la están analizando. Este es el primer objeto extraterrestre, porque es un objeto extraterrestre, está confirmado por los mismos seres extraterrestres. Primera vez que queda en manos de civiles. Le han ofrecido sumas inimaginables de dinero por adquirirlo, las potencias mundiales, a esta gente. Y no lo entregan. Les interesa no la plata, sino la verdad. Entonces, esto es, sin lugar a duda, un hito en el contacto extraterrestre, porque las cosas que se van a saber de este globo metálico, que tiene unas inscripciones, tiene unas leyendas en un idioma propio de la Atlántida, según nos dijeron, y tiene un mensaje para la humanidad que cuando se descifre va a ser seguramente muy importante. Por supuesto, tal como dijo el mensaje del cielo, la mayoría de la gente no lo va a creer. Como siempre ha sido así. No creyeron en el diluvio, no creyeron en Jesús. Siempre hablaron estupideces. Y aquí siguen hablando estupideces. Pero los que tienen discernimiento se dan cuenta que eso, por el comportamiento, por la forma como se vio, cómo se movía, es un extraterrestre. Sabemos también que los que estaban dispuestos a pagar sumas estratosféricas de dinero por un globo que según la mayoría de la gente, la masa ignorante que opina de todo sin saber de nada, que lo han ridiculizado, que es un montaje, cualquier cosa. Sin embargo, ¿cómo se explica que los potencias, los poderes mundiales paguen esas sumas de dinero? Porque esos poderes saben realmente que es un globo de características extraterrestres y quieren la tecnología que pueden sacar de ahí para, por supuesto, la guerra, para matar. Recordemos a ustedes, mis queridos auditores, que en el año 1947 cayeron en Roswell, en Estados Unidos, una nave extraterrestre con seres grises, pero que no son seres extraterrestres, sino que son robots biológicos extraterrestres, son seres sin alma, pero son verdaderos robots biológicos, como una especie de dron humano, justamente para ver el comportamiento de los seres humanos. Lamentablemente, el experimento salió mal porque el hombre usó esa tecnología para la guerra. Ahora está en manos de civiles y la cosa es sustancialmente distinta. Y estos civiles no aceptaron el dinero que le ofrecieron, y estamos hablando de varios millones de dólares que le ofrecieron por el globo. Ese globo que la masa dice que es un fraude, sin embargo, para los poderosos, ese globo vale cientos de millones de dólares. ¿Cómo va a ser un fraude entonces? Si los mismos poderosos están reconociendo que es una cosa de valor. Bueno, esas son las cosas, las contrariedades de nuestro mundo. Entonces, a propósito de esto que le estoy contando, tenemos un mensaje que llegó: mirad estas imágenes del cielo a la tierra. La civilización Apu extraterrestre ha dejado prueba de su visita a la tierra. No por mutuo propio, sino por decisión de la Confederación Interestelar de los Seres de Luz, capitaneada por el comandante Adoniesis. esta prueba científica no es para toda la humanidad, o sea, no es para la masa, porque nosotros tenemos motivo para creer que no la tomará en serio. Pero lo es seguramente para todos los que se acercan a nuestra verdad, es decir, nuestra presencia extraterrestre, a lo que somos, de dónde venimos, por qué venimos y cuál es nuestra misión. Felicidades a todos los investigadores que se acercan a nuestra realidad, a todos los simpatizantes y a todos los hermanos espirituales que se despertarán, gracias también a esta evidencia innegable. Os invito a escuchar y ver la meticulosa investigación de nuestro hermano Pier Giorgio Caria y de Jaime Maussan, que explican la naturaleza extraterrestre de dicha esfera. Paz. Vuestro Donieses, 15 de mayo del 2025, a través de Giorgio Bonjovani. Eso es lo que les quería compartir, mis queridos auditores. Esta civilización de Apu, y por eso, y aquí tengo un audio respecto de este tema, que es muy importante. Del mismo Giorgio Giovanni, quien nos lo cuenta. Que los ufólogos llaman grises, pertenece a la confederación, pertenecen a la tercera dimensión adelantada, casi a la cuarta, pero son humanos y tienen una capacidad militar de destruir en 8 minutos todos los aparatos atómicos que existen en la Tierra. Tienen también la capacidad en algunos minutos de aniquilar totalmente todos los ejércitos del mundo y lamentablemente matar a todos los soldados que pertenecen a todas las naciones de la Tierra. No harán esto porque todavía el padre, el comandante de todos los ejércitos que vienen en la Tierra de la Confederación Extraterrestre, que es el comandante es uno, se llama Adoniesis, está evaluando si darle la orden o no. La presencia masiva es para amonestar los potentes y ofrecer una tregua de paz, que no es paz, la llamamos no guerra atómica, más que paz, porque paz en el mundo no hay. Esto porque resulta a esta civilización que se reporta con los seres de luz y quieren hacer un atentado los militares americanos al presidente Trump y al ministro de la Sanidad, Robert Kennedy. Que estos dos elementos, uno es el presidente y el otro es un ministro, uno es animado por limpiar la mafia de la sanidad del mundo, que es una de las mafias más potentes del mundo y de la sanidad, de los productos farmacéuticos. Y esto no lo quieren. Y entonces lo quieren matar. El otro no quiere la tercera guerra nuclear, no porque Trump es un santo. Trump será hasta un mafioso, un personaje de extrema derecha, casi racista. No le interesa actuar la tercera guerra nuclear atómica y esto es una rebelión al plan del anticristo que la quiere la tercera guerra mundial y nuclear. Por tal motivo, le están diciendo con su presencia no controlable por la Marina americana, por la Aeronáutica americana, y por todas las fuerzas armadas, a las más potentes del mundo, que son los de los Estados Unidos, le están diciendo, ojo, nosotros sabemos y nosotros intervenimos. Son estos alienígenas de la civilización Apu que manejan las llaves. Y son a las órdenes de la configuración y a las órdenes directas de Adonieses en persona. Cuando la gente los encuentra buena, bueno, si se acercan a ti o a o al maestro Juan Alberto, o almendras, emanan perfume de incienso. Y cuando se acercan a gente mala, emanan perfume de muerte. Tú sientes olor de un cadáver que ha muerto y tiene olor a muerto. ¿Cuántas veces hemos hecho el velatorio a un muerto y se siente el olor de muerto, ¿no? Entonces, si se acerca uno malo, el malo o la persona mala o la persona materialista emanan un olor a muerto y la persona se agarra un miedo terrible o escapa o se desmaya. Cuando se acercan a ti o en vuestra casa, ustedes serán inundados de incienso. Esta es la señal que ellos están saludando con un abrazo, un beso. Es su manera de manifestar el cariño. Nosotros lo hacemos con un abrazo y cuando cariñoso, un beso, y cuando nos irrita una persona, lo hacemos con la forma labial o gritándole a la persona. La forma de comunicación de esta gente es el olor, la emanación del cuerpo etérico que ellos tienen. Pueden hasta hablar telepáticamente, pero lo tienes que entender. Si no tienen cuerdas vocales, no lo necesitan. Cuando se acercan a mí, lo digo de verdad, modestamente, no porque quiero manifestar ego. Es lo que pasó. Es cuando se acercaron para presentarse, porque esto el cielo quiso, me pusieron una especie de inquino, ¿cómo se dice inquino? En español, Giorgio. Almendras, ¿cómo se dice inquino? Una inclinación. Una inclinación, se casi arrodillaban y con el tercer ojo me transmitieron que no era a Giorgio Bongiovanni, era al personificador de Giorgio Bongiovanni, que es su jefe. Lo que se refiere a la manifestación masiva de los extraterrestres y manifestación con potencia y gloria del Cristo, confirmo que no dará tregua ni dará dudas y ni siquiera el más diablo que existe en el mundo podrá negar que está bajando el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque 3 días que antes que él regrese, todos los muertos del mundo que murieron, pongamos un ejemplo, hoy es el 23. Todos los muertos del 20 de diciembre que se murieron en Argentina, en los 180 países, son miles, quizás cientos de miles, resucitan y regresan a su propia casa. Entonces, millones de personas darán testimonio que su propio hijo, mujer, resucitó y regresó en casa. Esto no dará ninguna duda, ni siquiera. No pueden organizar un complot, una conspiración en contra de la manifestación, porque la gente misma que conspira, que quiere hacer una conspiración, la gente misma que tiene parientes, hijos muertos, le resucitan, tendrán que arrodillarse, morderse la lengua y aceptar que el Hijo de Dios regresó. Porque es la prueba máxima, innegable, que es Él y no es Hollywood, no es un títere, no es un actor, no es un falso, un chanta que está bajando del cielo. Es Él. Porque si tú, que haces parte de la conspiración, muerto tu madre o tu hijo y te toca el timbre y lo has resucitado, te pones a llorar y arrodillarse y decir: Señor, soy un un cínico, te pido perdón, que esta es mi madre, y todo el mundo se va a parar. Esto es lo que va a pasar, confirmo, así es. Entonces este proyecto, que no me recuerdo cómo se llama, que tú lo nombraste, es un proyecto que va a fracasar antes que empieza. Globin, antes que empieza va a fracasar. Bueno. Luego hay otra evidencia del Cristo. Revelo esta noche, que se agrega a la resurrección. El océano Atlántico y Pacífico harán una invasión de todas las costas de las ciudades del mundo. Todas. Significa que cientos de millones de gente se van a morir al instante, porque se levantan olas de 20, 30, 50 metros, y no por un terremoto, así, desde la nada, porque él le ordena al mar. Esto va a hacer plegar las orejas a todos los tiranos del mundo. Y luego, definitivamente, pero esto es para nosotros, porque nadie lo va a creer, que es cierto, porque puede ser una proyección de Hollywood, la cruz en el cielo, que se va a ver de afuera del espacio. Por esto la gente puede no creerlo, puede decir, ah, bueno, es un film de Spielberg. Para las otras dos cosas la tienen que creer, porque la van a vivir en carne propia. En carne propia van a vivir un maremoto gigantesco, la gente, y en carne propia va a vivir la resurrección de sus propios parientes. Bueno, ahí teníamos ese interesantísimo audio, bastante largo, pero creo que valía la pena. El planeta gime de dolor a causa de la irreversible contaminación radioactiva de la cantidad de elementos tóxicos y escorias nefastas de todo tipo en el aire y en el agua que la sociedad humana ha provocado. El apocalipsis arrecia en todas o casi todas las naciones, como dijo en su momento el Papa Francisco. La tercera guerra está en curso a pedazos. Millones de muertos en la tierra por hambre, sed y enfermedades de todo tipo. Los niños que el Señor ama sufren y mueren en medio de las guerras absurdas e inútiles. La peste de las neuronas del cerebro galopa como un asno loco y pocos, de verdad muy pocos seres humanos son sensibles a los valores crísticos. Es necesaria, Señor de los ejércitos, una intervención vuestra, no solo para salvar lo salvable, sino para preservar a los elegidos, los cuales arriesgan de perderse también ellos. Si tú, señora Donesis, no abrevías los tiempos. Yo y nosotros, tus servidores, estamos aquí para ser testigos de los justos y de la verdad que tu Hijo, Jesucristo el Mesías, ha prodigado sobre la tierra. Padre, escúchame y responde si lo deseas a la llamada de tu fiel servidor. Eres generoso con nosotros, Señor, pero la tristeza quema nuestros corazones al ver que los vivos envidian a los muertos por lo que sus ojos se ven obligados a ver y sus carnes a padecer. No nos rendiremos nunca, y la resistencia contra la tiranía es y será nuestro pan cotidiano. Estamos en el mundo, pero somos del mundo. No somos del mundo, y tú lo sabes, Padre nuestro, el mundo está en tus manos. Protégelo, te ruego, preserva a mis hermanos y a tus niños del mal que se extiende en este atormentado y maravilloso planeta. Te ruego, Padre, te ruego. Esto que está aquí es un escrito que le hizo Giorgio Bongiovanni al Padre. El Padre respondió, del cielo a la tierra, soy Adoniesis, el comandante. Escucha, hijo, me conmueve tu pedido. Suscita en mi espíritu un sentimiento de misericordia y de justicia. La verdad está delante de los ojos del mundo, hijo. La humanidad ha hecho su elección. ninguna redención, o sea, ninguna salvación. Sin embargo, el reino prometido será instaurado en la tierra con los elegidos, y tú eso lo sabes bien. Dentro de no mucho tiempo desencadenaré los higos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, para detener la locura humana y evitar el holocausto nuclear. Los ángeles de la Confederación vigilan atentamente los acontecimientos y están listos para intervenir en cualquier momento. No puedo hacer nada y no quiero hacer nada para detener el curso de los acontecimientos, hijo. El deicidio, o sea, el homicidio de Dios, y el genocidio que el pueblo había elegido, ha perpetrado el odio y la violencia puesta en práctica por los falsos profetas cristianos y el materialismo desenfrenado de los poderosos son la señal para mí clara que me indica de proceder cuanto antes a golpear con mi espada de la justicia a todo el mundo. Desencadenaré un nuevo diluvio universal con el fuego que arrojará piedras cósmicas que caerán del cielo a la sobre la tierra. No temas, hijo, tu descendencia, los hermanos de tu confraternidad, los justos y los buenos del mundo, subirán a bordo de las arcas que no conocerán las aguas. Te encomiendo, hijo, preservar en la fe en el Cristo Redentor, el Mesías, hijo del Dios viviente. Estoy entre vosotros y nada podrá moverse sin mi voluntad y ningún cabello de vuestra cabeza será tocado. Mi gracia sobre ti, hijo, agradecido hacia ti con amor, siempre cerca de ti, Adoniesis, planeta Tierra. 25 de abril del 2025. Bueno. Vamos a continuar. Con pregunta y respuesta al estigmatizado Giorgio Bongiovanni. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que Adoniesis te habla? Siento más miedo de Dios. Siempre lo he tenido, pero ahora aún más. Soy más intransigente con mis debilidades humanas y las de mis hermanos, ahora que he conocido a un Padre Divino que es de una generosidad total, como Cristo que te da la vida y todo. Así que no solo te perdona y acepta tus límites, sino que si le sirves le das y le das uno, él está dispuesto a pagarte con 10. Pero el que le das no se lo debes dar a media, sino que se lo debes dar con todo tu ser, porque si tú te equivocas, te distraes, desobedeces, eres superficial, no te concentras, no estás determinado o seguro que ese uno viene de él, que es él quien te dará toda la fuerza, él se volverá intolerante y te hará sufrir. Esto es lo que ha cambiado, si es que ha cambiado algo. Con Cristo es lo mismo. Cristo es la certeza de que Dios existe. Para mí Cristo es aún más cierto que Dios mismo, porque yo no veo a Dios, mientras que a Jesús sí. Jesús me hace comprender y me da las señales y las pruebas de que ese es el Padre y que debo escucharle. De ahí mi frase revolucionaria que dice, no hay Dios sin Cristo, mientras que Cristo también puede existir sin Dios. La presencia del Padre ha fortalecido mi visión de Cristo. Me ha dado más fe en Cristo, más fidelidad y más reconocimiento. La tentación más monstruosa y satánica que para mí es la mayor y más terrible patraña, quien no merece perdón, es decir, que Cristo se equivocó y que Dios lo castigó por ello. La idea de que Dios es superior a Cristo y Cristo fue su profeta, pero tuvo una debilidad, debe caer definitivamente. El conocimiento, la conexión con el Padre me hizo dar cuenta de que Cristo es lo más alto de todo. Es la perfección. Es Dios hecho hombre, que a pesar de ser hombre con sus sufrimientos y privado al final del poder divino, que Dios le había dado en Getsemaní, ni Jesús era un joven de 30 años que tenía miedo de ir a la cruz. Demuestra que a pesar de ser hombre, vence la muerte. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Ha fortalecido mi fe en Cristo. Así que cuando Cristo dijo yo soy y el Padre somos uno, me di cuenta definitivamente que no hay adoniesis, no hay Jesús y no hay nada sin Cristo. Cristo se manifiesta con muchos rostros y si uno de ellos es el Padre, es como si Jesús me mostrara que Él mismo es la Trinidad. Obviamente las entidades que la componen son diferentes y tienen personalidades distintas, pero Cristo lo es todo. El Padre es el Dios del Antiguo Testamento, que me explicó la verdadera naturaleza de Dios. En la Biblia encontramos a Adonai, Dios del Espíritu, y a Jehová, Dios de la materia. El Dios felicista, que también invita a matar, era una herramienta para hacer selección también en los judíos. Es Dios quien permitió esto, al igual que permite que Satanás siga existiendo hoy en día, pero esto no significa que debamos elegir saludarle. Yo no soy amigo de Dios, Jehová que extermina a los niños, pero soy amigo del Padre que es Adonai, el cual ha permitido la presencia de Jehová para hacer la selección. Yo no soy siervo y amigo de Adonai, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es mi Dios, y es el Dios de Jesús, el Dios que abre el Mar Rojo, que da a Moisés el poder de vencer al faraón, el Dios que destruye Sodoma y Gomorra, el Dios que pide a Noé que haga el arca y salve a los pobres, sin dejar a corruptos. Adonai es el Dios justo. ¿Qué cosa ha cambiado en mí? Desde que apareció entre nosotros, el hecho que cada vez más descubro que Él es un Dios justo. La justicia es un valor que tengo desde la infancia. Sin embargo, cuanto más descubro la esencia de su justicia, más miserable me siento. La tentación que puede hacer aflorar en mí el ego de pensar que cuanto más veo a Dios, más hablo con Él y más justo o bueno soy, como les ocurrió a otros profetas que cayeron en la tentación y refalaron. Cuanto más veo a Dios, más miserable me siento y quiero esconderme porque conozco mis impresiones y sé de mis debilidades. Sé que mis flaquezas no son reales, o son reales, y que Él las mira con ojos de fuego, esperando castigarme, pero sucede esto. Me tolera porque le soy fiel, porque sabe que por encima de todo está la verdad y que soy capaz de dar e ir incluso contra mí mismo. Contra mi hijo, contra mi mujer, contra ti y contra mi propia vida por decir la verdad. Él sabe que si tengo que decir la verdad y hacerlo, puedo perder todo. Por eso tolera mi debilidad, porque sabe que no tengo miedo de decir la verdad. Tengo miedo de mis pecados. Tengo miedo de desobedecer. Tengo miedo de decepcionarlo, porque soy un hombre, aunque tenga señales y tenga una gran experiencia cósmica, si quieres, pero sigo siendo un hombre. Y no soy un Dios como Él. Así que tengo miedo de defraudarlo. A estas dudas o vacilaciones, Él las tolera, porque sabe, y esto lo digo con certeza, que puedo caer, que soy un hombre débil, que puedo resfalar, pero en una cosa nunca caeré. Siempre diré la verdad y me matarán por la verdad. Este Dios lo aprecia. Sabe que no encuentra muchos servidores y hombres que tengan el coraje de decir la verdad como yo. Y esto no es un alarde, sino un hecho. Ustedes saben lo que hago y la misión que llevo a cabo. Él no busca personas santas. Su hijo y su santa madre las tienen, y son muchas. Dios tiene la tarea de buscar a personas que digan la verdad sin miedo, quizás débiles, que se arrastren, pero que lo digan. Y yo soy uno de estos. Soy uno que grita la verdad a todo pulmón, Yo he realizado esto. Dios busca la fidelidad de nosotros. Cristo busca ante todo la fidelidad. Es obvio que Dios desea la fidelidad, pero la novedad que he encontrado en esta relación con el Padre Eterno, que Él busca servidores que le digan la verdad, sin peros, y que sean agradecidos. Soy una persona agradecida, como sabes. Si tú me has dado amor, dinero o un abrazo, te estaré agradecido de por vida y te lo demostraré. Esto es otra cosa que Dios quiere. Ya es noble que ejerza la gratitud con los hombres, pero Él la quiere hacer hacia Él. Podemos demostrarle gratitud sirviéndole, porque no es que Dios necesite poder, sino que necesita que le agradezcas sirviéndole a pesar de ti y sin peros. A mi Dios, que me ha dado todo, y ahora soy yo quien debe dárselo todo. A pesar de haberme dado todo, Él me lo sigue dando cada vez que se lo pido. Aquí está la parte crítica de Dios. Él me sigue dando más. Él siempre me ha complacido con todo. Quizás alguno que no he conocido bien, por el cual le he pedido alguna oración, haya muerto. Lo reconozco, pero las personas que quiero y por las que he pedido curaciones, Él siempre me ha complacido. La gratitud es mutua. Yo no tengo el poder de curar. Solo Él puede hacerlo. A Él le gusta entonces esta relación franca que tengo con Él. Le hablo como un hijo que habla al padre, y a Él le gusta esta franqueza y con valentía con la que le hablo directamente, pero con respeto. Esta es la relación que quiero con Él, una relación directa y franca. Y cuando me ordena hacer algo que no me gusta, lo hago incluso sin Él, sin que Él me lo explique. En realidad me lo explica con su generosidad. Por supuesto, no siempre entiendo todo lo que me dice y no siempre estoy de acuerdo, pero un verdadero soldado debe obedecer a su comandante aunque no esté de acuerdo y aunque no le entienda, si confía en él. Una de las cosas que él ama de mí es que confío. Por eso también les digo que confíen. Incluso cuando él me hace sufrir, confío. Igual que cuando ustedes también sufren por las cosas que Él les pide. Confío por lo que he experimentado en mi propia piel. Cuando mi confianza flaqueaba, más me hundía con los problemas materiales, económicos o familiares. No me llegaba nada. Mi familia preguntaba, ¿por qué pasaba todo esto? Y yo siempre respondía, porque no tenemos fe. El Señor ve que no confío en él, en realidad yo confiaba igual, pero era una prueba para ellos. Cuando vio que nosotros confiábamos ciegamente, me llegó mil veces más como Job. Dios me ayuda incluso cuando sangra, y no Cristo que quiere que yo sangre. Es el Padre quien me da una mano. Mi misión es esta. Me gustaría que estas señales desaparezcan. Y sin embargo hay quien dice que soy un exhibicionista con estigmas. Si estas señales desaparecieran, sería feliz, pero no me he hecho atrás respecto de estas señales. Después de 10.000 y más sanguinaciones, ya no puedo más. No quiero tener más estas señales porque es durísimo. Le pregunto a Dios, ¿qué prueba necesito todavía porque le sirvo? Pero entiendo para qué sirven los estigmas y veo que tengo que llevarlos. Y así está bien, no hay problema. Me manejo, siempre organizo mi vida, nada me detiene, ni siquiera la muerte. Por eso tienen miedo, ni siquiera ante la muerte me detengo. No retrocedo, si Cristo me diera más estigmas los tomaría, no los rechazaría. Está claro que por dentro preferiría no llevarlos porque me duelen y estoy muy cansado. Ya no quiero mostrar mis señales públicamente porque me molesta el exhibicionismo de los estigmas. Y porque lo que tengo en el cuerpo ha sido fotografiado y filmado miles de veces. Sin embargo, si el Señor me lo pide, lo hago. Como hice hace dos Navidades delante de 500 personas. Pero me cuesta mucho. Pero sé bien lo que significan estas señales. Para todos los que les digo estas cosas, yo incluido, la señal es el escudo que nos hace ganar. si un día dejara de tenerlas, no cambiaría nada. Pero significaría que tendríamos que empezar a arreglárnosla. Significaría que estaría recibiendo mensajes, pero que la presencia de Cristo ya no estaría allí. Así que al final es mejor que tenga esta señal. Le estoy diciendo la verdad. Lucho, pero siempre quiero que se haga la voluntad del Padre. Sé que los estigmas son nuestro escudo que mata al maligno. Por eso me los dio la Virgen. Ahora sangro menos y por eso tengo menos sufrimiento, pero el cuerpo sangra por otras razones y por eso los estigmas son devastadores. Pero sigo adelante. También saben que los estigmas sensibilizan a las personas y por lo tanto siguen siendo útiles. En general sabemos que los estigmas son el escudo contra el maligno, porque Jesús estaba allí, nos guste o no, siendo a Jesús impreso no solo en mi cuerpo, sino en toda mi vida. Cristo es el centro del universo. Él es nuestra vida y nuestro todo, y sus signos están en mi familia desde hace 33 años. Sería un trauma impactante y humano tener un padre sin estigmas. Creo que he dado mucho con los estigmas, pero desde arriba, y quieren que lo siga teniendo, y por eso digo que sí. Digo que estoy disponible y estoy a disposición del Señor. Le preguntan sobre el aborto. Yo siempre estoy a favor de gestar al niño, pero la elección es de la madre, que es libre. Si una madre debe tenerlo y sufrir con su hijo, el mejor que no lo tenga, pero mi fe cristiana ya sabes cuál es. Estoy en contra del aborto por cualquier motivo, salvo por razones de violencia, coacción o lo que sea. Pero en cualquier caso, respeto la elección que haga una mujer si decide no quedarse con la vida que lleva adentro. Porque según la ley que tenemos, y en esas semanas en las que se puede interrumpir el embarazo, y no es tanto por la elección, con la que no estoy de acuerdo, sino porque un Estado de Derecho no puede permitir barbaridades como cualquier, porque en cualquier caso es un asunto tan privado que se iría llevando a cabo aunque estuviera prohibido por la ley. Acabaríamos entonces con abortos clandestinos, como ocurría hasta hace unos años en Argentina, donde morían mujeres pro abortos clandestinos. Un verdadero Estado de Derecho también debería disuadir a la mujer de abortar y garantizar cuidar de ello después del parto. Este verdadero Estado de Derecho, sin embargo, no existe, porque los estadistas en la mayoría de los casos son unos sinvergüenzas, y por eso tenemos que recurrir a las leyes para regular el aborto. Soy más partidario de regular el aborto, que de todos modos se producirían clandestinamente, que de un Estado que lo prohíba, porque sería de todos modos. Otra cosa es el discurso sobre las drogas blandas y ligeras. Ahí no es personal. La mafia nunca ha controlado el discurso de los abortos, mientras que siempre ha controlado las drogas. Así que si un Estado permite la venta de drogas, lo está permitiendo de hecho. Por eso no estoy a favor de la liberación de las drogas blandas. En cambio, estoy a favor de una ley controlada sobre el aborto, porque es una elección individual muy personal y la única de la mujer que tiene esa vida en su vientre. Yo puedo decirle a una mujer que debe elegirse quedarse con el niño y no abortarla. Y como Estado también debe garantizar a la mujer la crianza y cuidado si ella no puede o no quiere. El pecado de esta forma no lo cometería el Estado, que garantiza todo en cuidados y protección, sino la persona que decide abortar. Debemos ser un Estado que evite la barbarie, como ocurrió en Argentina, donde murieron mujeres que han abortado clandestinamente. Sobre el contacto extraterrestre. Ellos nos controlan y nos asisten en astral. pero también físicamente. Ahora, cuando van al cine, o al campo, o a la playa, o al trabajo, se harán ver y les harán notar que son ellos, porque eso forma parte del plan de acción militar que tiene en caso de catástrofes como un tsunami o el lanzamiento de una bomba atómica. Si esto sucede, los seres de la tercera y la cuarta dimensión se llevarán sus cuerpos de algunas personas que ellos quieran. Si te deben levantar con tu cuerpo y tu cuerpo está contaminado, deben intervenir. Entonces ellos intervienen físicamente y se camuflan. Para llevarse una persona con el cuerpo tiene que utilizar la teletransportación y debe ser uno de ellos que lo haga. Vuestra preparación consiste en que mientras tanto se encuentren con ellos y los vean de las maneras que les he dicho antes, porque mientras tanto les harán comprender y les darán pruebas a ustedes, pero también en la zona donde estén. Nuestra preparación consiste en que mientras tanto se encuentren con ellos y los vean de las maneras que les he dicho antes, porque mientras tanto les harán comprender y les darán pruebas a ustedes, pero también en la zona donde estén. Están entre nosotros también para ponerlos en alerta y hacerlos comprender que permanezcan vigilantes. Así que el encuentro con ellos es a la vez una señal para decirles que existen. Y por lo tanto todo es verdad. También para ponerlos en la alerta, porque ser extraterrestre con el que se encontrarán, les darán instrucciones para recogerlos y les dirán cosas que yo no puedo decirles ahora. Ellos usan la teletransportación para recoger físicamente. Por eso me han dicho que les diga a todos los de la confraternidad que harán señales. También lo reconocerán porque no fuman, no beben alcohol de ningún tipo, no toman estimulantes. Son personas que si las ves son asépticas, tienen una sonrisa agradable, son bellas. Por esto que les doy son solo señales físicas. No consumen pastillas ni drogas. A lo sumo pueden tomar una bebida sin alcohol y también los reconocerán por la forma en que les hablarán. Será como encontrarse con el futuro, con el infinito. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiéndole les dijo: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, porque a todo lo que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que no tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oigan ni entiendan. Así se cumple en ello la profecía de Isaías que dice: oiréis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se ha vuelto duro de oído, y he cerrado los ojos para que no vean con los ojos ni con los oídos y no entiendan con el corazón y no se conviertan. Yo los curé. El Padre no quiere salvar a toda la humanidad e incluso su Hijo lo dice expresamente en muchos pasajes del Evangelio, incluido este de arriba. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? porque él sabía que aquellos que tuvieran bondad y sensibilidad en sus corazones para escucharle, le entenderían. Los duros de cuello, al oír estas parábolas, se confundirían, mientras que los sensibles se preguntarían por el significado de esta parábola que el Señor decía. Lo mismo ocurre hoy. Las masas no nos entienden, pero hay miles de personas que siguen nuestro mensaje. Es por ellos que nosotros hemos venido aquí. Luego será Cristo el único que pueda juzgar. Muchos de ustedes han conocido a Jesús y solo esperaban al hermano que había venido aquí para recordárselo. Luego será el Cristo el único que pueda juzgar. Muchos de ustedes han conocido a Jesús y solo esperaban al hermano que había venido aquí para recordárselo. Pero ustedes tienen a Jesús dentro. Sobre los asteroides, desconozco las disposiciones actuales de los extraterrestres, pero sí sé que tienen este plan en mente, con el que pueden proceder antes de una guerra atómica o después. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, pero entre las catástrofes naturales que pueden ocurrir no se descarta la caída de un asteroide sobre la Tierra, que por sí sola ya valdría todos los maremotos y terremotos que tendrán que ocurrir. No sería la primera vez que caen asteroides sobre la Tierra. Ya han caído dos que en realidad eran dos lunas. Uno de ellos destruyó la Atlántida, mientras que el otro destruyó la Lemuria, que era la mitad del Océano Pacífico. De aquel vasto territorio solo quedó la isla de Pascua. La lección de la Atlántida que el hombre aún no ha aprendido. El asteroide que impactó en la Lemuria cayó asentamiento y evolución. Fue una mecánica celeste que ocurrió para que aquellos pueblos evolucionaran. En aquellos tiempos existían los gigantes y luego evolucionaron. El continente Atlante, en cambio, fue destruido por una purificación, un castigo de Dios. De hecho, los atlantes poseían tecnología extraterrestre como la teletransportación. La suya fue una prueba fallida porque los colonizadores de las Pléyades tomaron posesión y sus habitantes se integraron como los hombres de las estrellas. Así pues, en la Tierra existía una raza superior, los hombres. Con el apareamiento de los hijos de la Tierra, con los hijos, uno de tantos en la historia del planeta, se creó el antiguo pueblo atlante. Los atlantes debían traer la Tierra. Los atlantes, digo, debían traer a la Tierra la ciencia de los extraterrestres. La raza negra, que era mágica, empezó a ofrecerles tecnología a cambio de magia, aprovechando la creación de sensaciones en los atlantes. Ellos lograron amplificar con la energía de la Tierra los aspectos sensuales y, por lo tanto, la sensualidad en una población, la de la Atlántida, que era muy científica y lógica, y por lo tanto necesitaba belleza, arte, sensualidad. Nuestros hermanos negros, que tienen esta fuerte cualidad mágica que puede transferir estas habilidades, y así los saltantes recibieron esta influencia sensible en la mente que fue capaz de aplastar a la gente en lugar de unirla. Usaron la magia cambiándola por tecnología. La Confederación Interestelar quería establecerse aquí en la Tierra, pero en cambio esta raza humana quería aplastar a sus otros hermanos. cuando la situación se estaba caldeando, es decir, cuando los asaltantes con la teletransportación que poseían partieron con los Vinamas a la conquista de los demás continentes de la Tierra, para aplastar a estos pueblos, la Confederación decidió investigar. La Confederación decidió enviar como última advertencia primero al padre, encarnándose en el anciano en los antiguos días, asesinado bárbaramente, y luego a tres estudiantes, Ori, Viru y Naval. Luego que crearon una academia, una especie de universidad de iniciados. Aquellos que aprendieron estas enseñanzas convirtiéndose en iniciados pudieron así inculcar y difundir la versión diferente ante los hechos de la población. Esta fue la estrategia puesta en marcha por la Confederación. En ese momento, el poder de la Atlántida, ahora consolidado hoy entre América y Rusia, vio que esto era un obstáculo. Primero mataron al antiguo anciano, que era propiamente Adonisis, que había tomado cuerpo allí. A pesar de las torturas que sufrió, fue capaz de hablar incluso con la cabeza separada del cuerpo. A partir de ahí, muchos atlantes no se dieron cuenta que habían traicionado al sol que adoraban. Este ser solar dijo a los tres iniciados que advirtieran a los que poseían cierta inflación e interés en su discurso que pronto ocurriría una catástrofe. Parece que llegaron preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir entonces con las preguntas, mis queridos. ¿Qué lección podemos aprender del sacrificio de Jesús con respecto a la humanidad? ¿O es un manejo de la religión? La pregunta Lorena. ¿Me acuerdo? ¿Qué lección podemos aprender del sacrificio de Jesús? La lección más importante. Es que el camino de la cruz es una forma de anular nuestro karma. El camino del sacrificio de amor que Él hizo, si nosotros lo tomamos, anulamos todo nuestro karma y avanzamos brutalmente en la evolución de nuestro espíritu. Ese es el más importante ejemplo. Y bueno, y un ejemplo de infinito amor que nosotros no alcanzamos a entender, que siempre nos preguntan cómo es posible que Jesús se haya preocupado de salvar a una civilización que no es digna de ser salvada porque somos tan miserables, tan despreciables por todas las cosas que conversamos. Nos damos cuenta que somos despreciables como civilización. Y sin embargo Jesús vino, se encarnó y, a pesar de que lo rechazamos, se hizo crucificar por amor a los elegidos. Porque si no, se perdían todos, no solo los que lo habían rechazado, sino que se perdían también los elegidos. Con su sacrificio de amor, los elegidos se mantuvieron a salvo. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querida Lorena. Vamos con otra pregunta. Si defendiera el estallido social, ¿pensará lo mismo acerca del gobierno de Boris, que es prácticamente se ha robado todo y ha sido el peor gobierno en muchos tiempos? ¿Qué viene ahora para nuestro país? Pregunta Tania. Sí, el estallido social, mi querida Tania, fue un una reacción espontánea de la gente que se había visto contenida y aplastada por mucho tiempo. La gente común y corriente. Si uno estaba en la calle, la gente de los edificios apoyaba, todo el mundo apoyaba. Entonces fue una reacción espontánea, una reacción de la masa. Más que contra el gobierno de ese entonces de Piñera, contra el sistema, porque un sistema que nos aplastaba a todos. Y este gobierno sigue aplastando, incluso este gobierno supuestamente de izquierda ha sido más brutal que el mismo Piñera. Nunca en un gobierno, por ejemplo, nunca se habían puesto bases militares, ni siquiera en el tiempo de dictadura. En el Gualmapu, y ahora hay bases militares ahí, se están robando las tierras de manera brutal a los mapuches. Entonces, este ha sido un mal gobierno, sin lugar a dudas, mi querida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero el robo no ha sido si ha habido robos, sí lo ha habido, no lo voy a negar. Pero no ha sido lo más grave que ha habido en este gobierno. Han habido cosas mucho más graves. Y además, este gobierno engañó a la gente porque le ofreció un programa y resulta que está haciendo absolutamente lo contrario. Es un servil del gobierno de Estados Unidos. Es un servil del imperio. Es un servil de las transnacionales. Y no ha atendido las demandas que originaron el estallido social. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha sido muy mal gobierno, no me cabe ninguna duda. Sin lugar a duda que ha sido un mal gobierno, en eso estamos de acuerdo. Y lo que va a venir ahora, no sé, pero lo que viene es cada vez peor. El próximo gobierno va a ser peor todavía, estoy seguro. Sea de donde sea. Te lo digo porque es la certeza que tengo de que la imposición de la agenda de la ONU va a hacer que el gobierno sea peor todavía que los actuales y que los anteriores. Eso sí te lo puedo asegurar. Estamos en el final de los tiempos, por eso que las cosas son así. No existen gobiernos de izquierda y de derecha, son solamente fachadas. Eso se acabó. Existe una agenda mundial que lo siguen estos gobiernos. Entonces no hay un tema de que con un gobierno las cosas van a mejorar y con otro no. No, si no van a mejorar las cosas nunca con ningún gobierno. Y no es que yo sea negativo. Mi obligación es decirle la verdad. O lo que yo creo que es la verdad. El tiempo dirá si dije la verdad o dijimos la verdad. Pero estamos en el final de los tiempos y las cosas están cada día peores. Entonces, lo que va a venir no es bueno. Te lo aseguro. Va a ser peor que lo que tenemos. Así de simple. Vamos a ir con otra pregunta. Pamela, ¿qué debemos esperar del nuevo Papa? ¿Es un enviado de Dios o es un farsante más? ¿Dónde queda el cielo, Claudio? Mira, respecto del nuevo Papa, te puedo decir que era uno de los más cercanos al Papa anterior. Por lo tanto, se supone que está en la misma línea del Papa anterior, el que falleció. El cielo ha dicho que tiene antecedentes de ser un buen Papa, porque ha sido un hombre que ha sido misionero por 40 años, a pesar de ser norteamericano, fue 40 años misionero en Perú. Eso habla bien de él, pero no sabemos si va a ser un buen papa, porque el hecho no es lo mismo ser misionero que ser papa. El papa tiene la obligación de denunciar y hablar sobre las cosas del mundo. Entonces, si se va a atrever a hablar de las cosas del mundo y denunciar, seguramente va a ser amenazado. Si es amenazado, quiere decir que está haciendo las cosas bien. Si no es amenazado, quiere decir que está siguiendo el juego al poder y no está haciendo las cosas bien. Entonces va a depender de qué cosas haga y qué empiece a decir. Todavía aparentemente no ha dicho nada importante porque no está recién poniéndose el disfraz de papa. Todavía no se pone a hacer cosas, digamos, pero esto es una prolongación del papado de Bergoglio, porque el tiempo todavía no está maduro para la aparición del anticristo. Y si no venía este papa y venía el papa del mal, se aceleraría el advenimiento del anticristo y la manifestación del anticristo. Y eso no es lo que corresponde. Habrá que esperar un par de años, unos 3 años para eso. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Más que eso, no puedo, porque no sería lo demás especular. No puedo estar diciendo cosas irresponsablemente. Tengo que ser un poco riguroso en eso. Hay que esperar. Tiene buenos antecedentes, pero hay que esperar porque no sabemos si va a tener el coraje de decir las cosas que tiene que decir. Eso es lo que te puedo decir. Es lo más sensato. Entonces, parece que nos queda una última pregunta. ¿Dónde queda el cielo, Claudio? Pregunta nuestra amiga que se llama Ignacia, desde Calama. ¿Y qué hay antes del cielo? ¿Hay un purgatorio? Mi querida de Calama, querida auditora de Calama, ¿dónde queda el cielo? Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de nosotros. O sea, no es que esté en algún lugar alejado o que tú tengas que mirar hacia arriba para ver el cielo que está claro, el cielo está, miramos para arriba al cielo, estamos de acuerdo, pero la pregunta tuya iba dirigida al cielo que alberga las almas que han fallecido, ¿cierto? A ese cielo te refieres, si entendí, digamos, iba para allá la pregunta. El cielo está, lo que conocemos como cielo, está en otra dimensión y corresponde al plano mental. Cuando las personas dejan el cuerpo, a las 72 horas disgregan su cuerpo etérico. Después viven lo que se llama los planos mentales bajos, que es conocido como el purgatorio, para purificarse, ver los errores cometidos, etcétera, etcétera. Y una vez que ha pasado por esa etapa, llega al plano emocional intermedio y puede salir del plano emocional y pasar al plano mental. En el plano mental viven el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Todo eso está dentro de uno mismo. Nosotros somos una individualidad. Nosotros somos, nuestra individualidad es el cuerpo astral, no exactamente el alma. Todo el mundo habla del alma y del espíritu como que fuera nuestra individualidad, pero se mal usan esos nombres. Si vamos al nombre correcto, es el cuerpo astral. Esa es nuestra individualidad que permanece siempre con nosotros. Esa es la que acumula los tesoros en el cielo. Y toda la, ahí va la información de la encarnación que acaba de terminar y de todas las encarnaciones que hemos tenido antes. Ahí está, en el cuerpo astral. No puede estar en el cuerpo físico, ¿cierto? Porque si no se perdería toda la información, porque el cuerpo físico se disgrega y se pudre. Entonces, está en el cuerpo astral, algo que es invisible, que está en el plano físico, en el plano, en planos invisibles, en otras dimensiones. Pero si tu pregunta, ¿el cielo lo vamos a vivir cuando hayamos salido de eso y vayamos, nos hayamos limpiado del purgatorio, hayamos pasado al plano emocional neutro y de ahí al plano mental? Y ahí podemos decir que estamos en paz en el cielo, pero no es eterno, es estadía ahí, porque después tenemos que preparar la próxima encarnación, ¿cierto? Ahora, una vez que hayamos alcanzado un grado de evolución tal que seamos, que estemos en la dimensión sexta, que es la dimensión del Cristo, ahí vamos a vivir permanentemente del cielo. Vamos a vivir, aunque estemos donde estemos, vamos a vivir en el cielo. Porque el cielo no es un lugar, es un estado de nuestra conciencia, es un estado mental, es un estado emocional y un estado de nuestra conciencia. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos hablando. Este es el futuro que aguarda a la humanidad aún hoy. Tenemos otro tipo de energía no menos grave. Los tres iniciados de la Atlántida, Ori, Nibiru y Barat, prepararon un grupo de iniciados que luego fueron a El Dorado. Los que no estaban totalmente iniciados emigraron a Egipto, a Cerdeña, en parte también a Sicilia, y toda América del Sur, que es toda Atlante, es decir, es el resultado de los escapados de las catástrofes de la Atlántida. En cambio, los malos, los corruptos de aquella época, se hundieron junto a la Atlántida. Todas las tecnologías más avanzadas acabaron con el agua, acabaron bajo el agua, que es la energía nuclear de hoy, y no se nos permitirá usarla. Seremos destruidos primero. He dicho esto en todos los sentidos. Destruirán nuestra civilización si nosotros con las armas nucleares queremos destruir la Tierra. Y ocurrirá como en la Atlántida. Como hoy somos 8 mil millones, mientras que entonces la población era pequeña y estaba todo localizado en un territorio preciso, ahora no pueden simplemente lanzar un asteroide. Por lo tanto, crearán catástrofes puntuales y estratégicas. Aquí cuando están diciendo esto es lo que no estaban emigrados de la Atlántida, Egipto, Cerdeña, eso Italia, y Sicilia, Italia, y toda América del Sur. Eso tiene que ver con los 144.000 que se encuentran principalmente en Latinoamérica y en los países latinos, vale decir España, Italia. Ahí están, porque Jesús lo dijo, este pueblo ya no es mi pueblo. O sea, el pueblo judío dejó de ser su pueblo. Recuerden que Jesús nació en un ambiente judío, seguían ritos judíos, todo fue educado como un judío. Entonces, ese era el pueblo elegido, que había sido castigado antes, había traicionado, pero siempre se le dio una última oportunidad. Y la última tradición fue la de los fariseos, que fueron estos fariseos que son los mismos que están hoy día dirigiendo el Estado de Israel. Esos son los que crucificaron a Jesús. Esos son los que no pueden ver el Nuevo Testamento. Esos son los que califican de antisemita el Evangelio. Esos son los que se dicen bendecidos por Dios. Esos son los que los evangélicos los alaban. Y sin embargo, los evangélicos se dicen cristianos. ¿Cómo van a alabar a aquellos que crucificaron al Señor? Porque las contradicciones que prueban que los evangélicos son instrumentos del anticristo para manipular justamente a la gente ignorante. Eso es, mis queridos auditores, el tema. Cuando Jesús dormía, viajaba astralmente y visitaba a muchas personas en el mundo, porque él no dormía mucho. Y cuando podía, viajaba astralmente y visitaba a personas en el oriente para hacerse ver y anunciarles el mensaje. Por eso muchos otros hermanos de otras religiones decían haber visto a Jesús. Esto es un desdoblamiento controlado. Jesús sabía hacer esto y mucho más. En la base llamada El Dorado, situada bajo el Polo Sur, donde los extraterrestres me llevaron una vez en 1990, había unos 1.300 científicos de la Tierra desaparecidos y aparentemente muertos y no encontrados más en los últimos 70 años. Es decir, que desde que descubrimos la energía nuclear. Estos científicos están ahí bajo y son científicos extraterrestres disfrazados de gente corriente en la Tierra. Algunos incluso nacieron en la Tierra, como el gran Ettore Majorana de Catania, que fue uno de ellos. Su genética no era de este mundo. Se lo llevaron porque los extraterrestres no querían ser responsables de la invención de la bomba atómica. Querían evitar de cualquier manera que los extraterrestres pudieran sufrir un karma. Así que se lo llevaron. Ahora Majorana trabaja bajo tierra y de vez en cuando sale y aparece en el mismo cuerpo que tenía cuando desapareció. Las células no han envejecido. Son estos científicos los que convertirán en nuestros futuros gobernantes del tercer milenio, incluido Ettore Majorana. El proyecto consistía en entrenar a personas nacidas en la Tierra para asegurar que sus células pudieran vivir 100, 200 o 300 años de manera que estas personas, entre comillas terrícolas, pudieran gobernar oficial y formalmente la nueva humanidad con la ayuda extraterrestre. En efecto, los seres de otros mundos pueden ayudar, pero no gobernar una raza independiente con libre albedrío como la terrestre. Por lo tanto, la estratagema era hacer buenos a los gobernantes de la Tierra. Y por eso se los llevaron allí abajo. Cuando estas personas salgan, serán el nuevo gobierno de la Tierra. Menos mal, diría yo. Y la noticia que te gustará es que El Dorado... En El Dorado no hay ni un solo político. En cambio, los extraterrestres se han llevado a los científicos, físicos, matemáticos, astrónomos y teólogos, profesores de derecho, artistas, a los que definen como científicos del arte, como pintores, músicos, poetas, escultores, actores, pero no políticos. Hay alrededor de 1.200 de estos seres en El Dorado y son nuestros hermanos en la Tierra contemporáneamente. Que la Universidad de El Dorado. Allí no hay médicos porque en el tercer milenio no hay necesidad de medicina. Pero seguramente habrá científicos que se dedicarán a descubrir los secretos de la naturaleza para ayudar al cuerpo y a la mente a estar bien. Seguramente la medicina tal y como la conocemos no existirá, porque todo en ese mundo estará bien. Ahora ha llegado el momento de que el cielo dicte sentencia, porque solo Dios, o Cristo su Hijo, puede juzgar al hombre. Nosotros no podemos juzgar a nadie, pero podemos reunir documentos, hechos y pruebas para dar una corrección fraternal a cualquiera. Cuando condenamos a un feroz criminal, no estamos juzgando como humanidad o como ciudadanos. Cuando el juez pronuncia la sentencia, dice: en nombre del pueblo italiano, es decir, el juez o la corte son nuestros portavoces, pero desde un punto de vista teológico no estamos pronunciando una sentencia. Estamos llevando a cabo una corrección fraternal, hacia el Estado, al acusado culpable. Así que el castigo, si queremos llamarlo así, debe ser correctivo y no punitivo. Sin embargo, hay algunos delitos, como los de la mafia, en los que se aplica otra regla. Hasta que uno no se arrepienta y coopere, la corrección fraterna no puede producirse. Si el mafioso no coopera, sabemos que no se desvincula de la organización criminal. Sin embargo, quien juzga es Dios, que no juzga en nombre del pueblo italiano, sino en nombre de sí mismo, y es el único que puede hacerlo, porque solo Él conoce la verdad. Solo Dios conoce nuestros deseos y necesidades, nuestra interioridad. Él sabe por qué cometemos determinados actos. Sabe si actuamos por amor, por miedo, por ego, por oportunismo, por conveniencia o por protagonismo. El juicio perfecto es divino, porque solo Dios puede leer atentamente no tanto tus pensamientos, sino el motivo que hay tras una determinada acción. Si has creado una acción en la que no se expresa todavía toda la verdad, pero beneficia a la comunidad, a la sociedad o a la evolución de la humanidad, entonces Dios no te juzgará por el motivo por el que mentiste, sino que te juzgará por lo que ha provocado esta acción en la sociedad y el motivo por qué lo hiciste. Tomemos el ejemplo de Cristo, nuestro ejemplo supremo. Dijo a sus apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero de momento no son capaces de soportar la carga. O sea, no son capaces de entenderla, porque no tienen la preparación. Para entender algunas cosas hay que tener una preparación. Invita a los discípulos a confiar en Él. Cuando Cristo dice: comed mi carne y bebed mi sangre, está haciendo una metáfora o narrando un poema. ¿Qué significa comer su cuerpo? Significa simbólicamente hacerse portador de una verdad que aún no sabes realizar científicamente, pero que si la escuchas, traerá grandes beneficios a tu espíritu. Y el propio Cristo, al elevarse cada vez más alto, así que solo Dios tiene la vara perfecta de medir. Nosotros no tenemos esa capacidad, porque no estamos en condiciones de leer el corazón de las personas. Si un día la ciencia descubre una máquina capaz de leer la mente, nadie, ni siquiera los extraterrestres, podrá saber el motivo que nos impulsó a una acción determinada. Este motivo es parte de nuestro espíritu, y el espíritu, cuando es impulsado con una fuerza como el odio, el amor, el resentimiento o la venganza, solo puede ser leído por Cristo. No existe una máquina científica que pueda hacerlo. Entonces, ¿de qué nos percatamos de los motivos, de los hechos que observamos? Si abrazo a una persona y eso le beneficio durante los próximos 3 meses, y realizo este acto sin obtener nada a cambio y no obtengo ningún beneficio material al hacerlo, sino solo la alegría de espíritu, entonces he descubierto el motivo que hay detrás de una determinada acción. Entonces podemos descubrir el motivo nosotros mismos, a ver si este gesto sigue siendo coherente. Debemos tener discernimiento, mirar la acción comprender el beneficio de la persona que lo produce, lo que tiene como retorno por una determinada acción que realiza, y si el retorno que pueda tener se convierte en un beneficio para todos los demás. Si con el tiempo la coherencia sigue siendo la misma a la realización de acciones positivas, y solo entonces podemos decir que esa persona es un profeta o es un maestro y un hombre sabio, pero en el juicio total de todas las vidas y reencarnaciones, es solo Dios quien puede juzgar y leer espíritu y los corazones. Son solo los genios solares, los avatares, los que pueden leer y juzgar el espíritu del hombre. Dios se ve obligado a juzgar a la humanidad y a dictar una sentencia negativa en términos de dolor. ¿Qué significa sentencia de dolor? Significa encontrarse de nuevo con el sufrimiento temporal de la materia para crecer. Aquí la sentencia de Dios es un acto de amor. Pensamos en ella como venganza, pero no es eso en absoluto. Un terremoto que destruye a 100.000 personas que mueren, pensamos que es una señal de que Dios nos ha abandonado, pero no es así. La humanidad no entiende esto porque nuestras religiones han manipulado la verdad por intereses materiales y de poder. Y cuando Dios te hace sufrir, es porque te ama. Cuando te pone a prueba, esto es muy importante, mis queridos auditores, escuchen bien esto, por favor. Cuando Dios te hace sufrir, es porque te ama. Cuando te pone a prueba, es porque te ama y quiere que crezcas y te fortalezcas. Cuando Dios no existe y permanece indiferente a tu existencia, sobre todo cuando te deleitas en la materia y piensas que no está, o cuando le invocas y no te responde, es porque te ha abandonado. Este es el verdadero castigo de Dios. Cuando Dios no te juzga, ni para amonestarte, ni para consolarte, te ha abandonado, puesto que la humanidad ha olvidado a Dios, lo ha ignorado, se ha burlado de él, y sobre todo las religiones fundadas por los hijos de Dios han traicionado a la palabra de Dios en las cumbres del poder. El Creador está olvidado. Evidentemente, esto no aplica a los propios misioneros de las iglesias del mundo. Este Papa, por ejemplo, en mi opinión, es un signo positivo y quiere decirnos, aunque con todas las limitaciones, que incluso en la cúpula de las religiones, el hombre, si el hombre quiere, puede hacer algo. La sentencia de Dios para esta humanidad será muy dura, porque Dios no usa armas para castigar, sino la naturaleza. La palabra castigar no significa venganza. De hecho, punición, castigo, significa corrección. Lo ocurrido en Turquía forma parte de este proceso. Aquellos que murieron sacrificándose irán a la luz como mártires. Los otros serán juzgados de acuerdo a sus obras. Mientras que la cúpula de ese estado será juzgado primero por el pueblo, porque construyeron casas sobre arena, y luego por Dios, porque Turquía era la nación que se suponía debía mediar por la paz y construir la paz en esta guerra en curso en Ucrania. Sus gobernantes pensaron solo en hacer dinero y por eso ese país ha sido golpeado. He mencionado a Turquía porque ya les he dicho que nosotros también seremos golpeados en Friuli, Eslovenia, Sicilia y Abruzzo muy duramente. Solo puedo rezar para que no muera nadie. ¿Qué más puedo hacer? Pero debemos prepararnos. Llevamos 71 años repitiendo lo mismo, desde el 25 de marzo de 1952, día en que mi maestro Eugenio Siragusa fue tocado por Dios. Hoy, hasta hoy día, 18 de febrero de 2023, aniversario del martirio de Giordano Bruno, hemos estado repitiendo una y otra vez lo mismo. Arrepiéntanse. Todavía recuerdo el papel de carta de Eugenio utilizado cuando escribía máquina. En este papel había un membrete que decía: arrepentíos. A quien ha puesto humildad, justicia y verdad en su corazón, en verdad os digo que están en el umbral del reino de Dios. Arrepentíos, cuidado, el juicio de Dios que llegará. Esto también lo dijo el Papa Juan Pablo II, que para mí no es un santo, pero sí una institución. Lo dijo en mayo de 1993 a los mafiosos, Nuestra Señora también lo dijo en Fátima, de arrepentirnos, dado que un gran castigo caería sobre la humanidad. Sus palabras no eran escuchadas. Muchísimos mensajes han llegado al cielo sobre este tema. También a través de nuestro hermano que os habla. ¿Por qué pensar ahora que Dios nos ha abandonado cuando nos ha advertido y no les hemos escuchado? Bueno. Mis queridos auditores, vamos a quedar hasta aquí. Los hechos que ocurren en el mundo cada día más nos certifican que estamos en el final de los tiempos. ¿Qué podemos pensar cuando los líderes europeos han acordado aumentar el presupuesto de defensa que lo tenían en menos de un 1% del PIB, ahora al 5% del PIB? ¿Qué significa eso, mis queridos auditores? Significa que ¿para dónde vamos? ¿Para dónde creen ustedes que vamos? ¿Creen que ustedes hay un futuro para este mundo con ese tipo de medidas? ¿Creen ustedes que cuando el Estado de Derecho es destruido y se usa la ley del más fuerte, existe la posibilidad de que haya un futuro? ¿Existe la posibilidad de estar en el tiempo? ¿Creen ustedes que con ese tipo de medidas podemos? Piensen eso, son cosas concretas esas. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar y tenemos que, como único camino, es buscar el camino espiritual. No hay otra forma mejor para enfrentar lo que viene en el futuro inmediato. Las cosas van a cambiar en cualquier momento, mis queridos auditores. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Se avecinan grandes catástrofes. Y bueno, como una forma de detener la locura nuclear, la posible guerra nuclear, el cielo va a provocar que ocurran grandes catástrofes de la naturaleza, para ver si el hombre desiste de su locura. Porque es muy grave que una civilización perezca por obra de la energía nuclear. El karma que conlleva eso es brutal. Nosotros hemos dicho aquí hasta el cansancio que la muerte no existe. Entonces es mejor fallecer por una catástrofe de la naturaleza y no por una guerra nuclear. A lo mejor me dirán, pero es lo mismo, vamos a morir igual. Pero la muerte del cuerpo es una cosa y la verdadera muerte es otra cosa. La muerte no existe, lo hemos dicho muchas veces acá, justamente por eso. Entonces, la trascendencia de una muerte por la energía nuclear, ustedes no se la pueden imaginar. Bueno, queridos auditores, les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por sus preguntas y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Nos despedimos con una fuerte lluvia que nos acompaña, mis queridos auditores, esta noche. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.